Gracias a las y los radioescuchas, el programa Derechos Laborales llegó a su fin. Usted tiene problemas laborales. Sugerencias de temas a tratar. También se puede comunicar con nosotros de lunes a jueves al 514-342-2111. 514-342-2111. Que no pare, que no pare la lucha. Y aquel que no escucha tiene que entender. Somos seres humanos que paren de juzgar por el color de la piel. Si estoy aquí, no es por placer. No soy turista ni vengo a vacacionar. Mi situación me trajo aquí. Y por necesidad me enfrento a racistas como tú. No le quito la chamba a nadie. Aquí está quien le va a entrar. A ver quién me dijo yo. Pagan el salario mínimo.